Hoy día el aula es un espacio donde conviven o convivimos personas con diferentes problemáticas de índole social o emocional, incluso personas con diferentes capacidades, chicos integrados con autismo o con dislexia o con disminuciones auditivas o visuales, motoras. El arte terapia realmente es súper inclusivo y permite abordar desde distintos lugares y poder conectarnos entendiendo estas diferencias, valorando la expresividad en primer lugar y la comunicación. Quienes estén interesados por el arte y la psicología seguramente se verán atraídos por conocer sobre lo que aporta la arteterapia. La diferencia entre ambas principalmente es que un terapeuta acompaña o acompaña situaciones o problemáticas que no necesariamente tienen que ver solamente con la mente. En cambio, quienes estudian psicología se dedican y se abocan exclusivamente al estudio de la mente. El terapeuta o el arte terapeuta tiene la posibilidad de acompañar a un bienestar, principalmente aquellos que por ahí no lo pueden lograr por otros medios. Seguramente profundizar sus conocimientos en psicología, en manejos de grupo, docencia o pedagogía, en disciplinas artísticas, va a favorecer mucho a su desempeño. Y sin duda las prácticas o los voluntariados que haga van a ser en lugares donde seguramente esté la opción de grupos o individuos. Entonces es interesante que pueda forjar estas tres líneas, ¿no? Desde lo que es la psicología, la salud mental, la faceta artística o todo lo que es manejo de materiales, técnicas, etc. Y lo que es el acompañar como docente o como pedagogo, por así decir, los procesos de aprendizaje.